más de la población uruguaya, toda junta, es la diferencia que le sacó la fórmula de los Fernández a la de Macri y Pichetto. Se conocen ya los resultados finales, donde se amplió la ventaja del Frente de Todos después de contarse los últimos votos de todas las mesas. En el principal distrito, que es la provincia de Buenos Aires, hubo diferencias notables que vale la pena repetir para que ustedes entiendan por qué ayer otra vez al presidente le agarró un ataque de echarle la culpa a las PASO de la crisis. Porque en la provincia donde creían que Vidal era su carta de triunfo, Alberto Fernández le sacó a Mauricio Macri 2.063.202 votos de diferencia en Buenos Aires. Y Kicillof le sacó a Vidal 1.636.674. La diferencia es que los votos de Kicillof son una diferencia notable, casi de 15 puntos, y en la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta, es decir, se gana por un voto de diferencia. Y le sacó 1.636.674 votos. Si se repite esto, se terminó el gobierno de Vidal. Mientras que en el orden nacional hay más de 4 millones de votos largos de diferencia, y en la provincia, solamente en la provincia, hay 2.063.202 votos a favor de Alberto Fernández con relación a Mauricio Macri. Aclarado esto y dicho esto, y con la cuenta regresiva que empezó el principal empleado público, que es el presidente de la Nación, cuando ayer exclamó que entre todos tenemos que ayudar para llegar a las elecciones, porque ya han perdido no solamente la brújula, sino el sentido de la razón, ya no razonan, están total y absolutamente superados, reapareció en la escena uno de los máximos responsables de haber enviado el oro argentino a Londres y de haber hecho una deuda del país de a 100 años, Luis Caputo. Y lo llamó Alberto Fernández para pedirle que por favor colaboren con el proyecto económico del nuevo ministro de Hacienda. Y Fernández le dijo, no puedo colaborar con una cosa que no conozco, no sé cuál es el proyecto. Pero ahí no terminó la cosa. También Rodríguez Larreta buscó en su agenda los teléfonos de los justicialistas y los empezó a llamar para pedir clemencia, para pedirle que por favor ayuden desde el Frente de Todos. Me parece que estamos zambullidos en la nada. Han perdido absolutamente el control de la realidad y viven un mundo diferente, totalmente distinto al de la mayoría de la sociedad. Ayer estuvo grabando en perfil Roberto Labaña, que seguramente se va a conocer este fin de semana, con el dueño de esa empresa periodística, y dijo que era mucho más sincero la expresión de los movimientos sociales en la calle que lo que se pudo haber convocado desde España en relación a un actor que por un video llamaba a la gente a las plazas para apoyar a Macri. Y además reiteró que ya en mayo él había dicho al gobierno que no podían pagar. Cuando este programa marcó todos los días la situación de cesación de pago que entramos y que por eso fuimos al fondo, y cuando repetimos hasta el cansancio todas las veces que nuestro columnista que habla sobre este tema se expresaba y explicábamos, yo no sé a cuántos de ustedes le habrá quedado lo que dijimos. Pero no creo que haya habido muchos lugares donde le hayan dicho con tanta precisión y claridad que nos íbamos a estrellar. Además de esta situación, para mostrar cómo son de un pensamiento absolutamente de un microclima, que vive en otra realidad, otro mundo. Ya hemos contado que a ese empresario tucumano que ofrece 5.000 pesos para que voten a Macri, se le sumó un legislador, también tucumano del PRO, que hace lo mismo. Y mientras Macri volvió a culpar de la crisis al resultado de las PASO, un funcionario que estudió en la misma escuela que el presidente hizo lo que él interpretó que era una autocrítica. Pero la verdad que no fue una autocrítica, sino que fue una exposición de cómo piensan la seocracia y los que gobiernan la Argentina, que han chocado la bicicleta. Me estoy refiriendo al interventor de puertos, que se llama Gonzalo Mórtola, que estuvo en una reunión del Rotary Club y realizó la siguiente confesión. Escuchen bien, ¿eh? Lo que nos faltó estos años es darnos cuenta de que la felicidad está en lo cotidiano y no en lo excepcional. No solo somos felices cuando nos vamos de compra a Miami o Los Ángeles con nuestras esposas, señaló el funcionario. Es decir, en el mundo del macrismo creen que las cosas pasan por allí. Ellos tienen cuentas offshore, dineros nacionales transformados en dólares, veranean en Los Ángeles o en Miami, no viven la realidad de los que estaban en la calle manifestándose por un plan alimentario. A eso lo llaman choripaneros, planeros, negros que no quieren trabajar. Y entonces, lo que él cree que es una autocrítica es una radiografía del pensamiento, si es que se puede radiografiar un pensamiento, de los egresados de Cadran Newman. No solo somos felices cuando vamos de compra a Miami o a Los Ángeles. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Qué descubrió? ¿Que existe la pobreza? ¿Qué descubrieron los funcionarios de la provincia que dicen es evidente que las obras que hicimos no alcanzaron? No, porque la gente no come cemento. Y por más que se hayan hecho obras necesarias e imprescindibles, si no pueden comer, si no se pueden curar, si no pueden pagar las tarifas, no viven. La víscera más sensible, decía Hipólito Yrigoyen y repetía Perón, es el bolsillo. Y como dijo Lombardi, le metieron la mano en el bolsillo, pero además nos complicaron la vida a todos los argentinos y chocaron la bicicleta. Esta situación que se vive es de una gravedad absoluta. Ayer llevaron las tasas casi al 80% de interés. No existe en la historia mundial que se pague un interés de esto, porque el dólar se le había ido a 63 pesos en un momento y para bajarlo. Y además volvieron a vender reservas del central. Es un mamarracho todo lo que hacen. Pero adentro de ese mamarracho están los argentinos, estamos nosotros, usted y yo. Y este sufrimiento, que no tiene una explicación coherente, sino que a esta altura ya no podemos decir vinieron a hacer esto. Vinieron a hacer esto, pero además de venir a hacer esto, viven un microclima absolutamente distinto a la realidad. Si a Hipólito Yrigoyen le hacían el diario, a estos muchachos, que seguramente no tienen la mínima idea de lo que es pasar necesidad, le han hecho una falsa realidad de la sociedad. Ellos creen que la felicidad es viajar con sus esposas a Miami o a Los Ángeles de compra. Y además lo dicen. Y lo dicen en esto, Casa Tontos, que es el Rotary Club, primer paso para llevarlos después a la masonería. La verdad que cuando uno está frente a estas situaciones, cuando uno ve y escucha que el presidente le sigue pasando la culpa a las PASOS, que sigue en esta insólita posición de la transferencia de responsabilidades, el que venía y pidió ser juzgado por el índice de pobreza cuando se fuera, y aumentó en 2 millones y con las medidas económicas en 4 millones más los pobres, el que destruyó al jubilado de la mínima y lo puso en indigente, el que bancó a un ministro que le colocó La Nación y Clarín en Hacienda, que decía que vivía en un terreno baldío y que estuvo escondido después del desastre que dejó, se fue silbando bajito y nadie sabe dónde está, ni siquiera si está en el país, y Nicolás Dujovne destrozó a los argentinos y aquí no ha pasado nada. Luis Caputo, que ayer lo llama al candidato más votado, mandó el oro a Londres y dijo suelto de cuerpo, miren cómo le creen al gobierno de Macri, que nos dan un crédito a 100 años, de los cuales en 10 años devolvemos el capital y 90 años nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos pagarán intereses. Pide clemencia y que lo ayuden. Es de una indignidad lo que está ocurriendo. Da una impotencia y es imprescindible contener, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para contener la bronca, para que no reviente todo. Pero este aquí, que montados sobre esa cuota de la sociedad que dijo, no, tienen que terminar, para que no sigan diciendo que no puede terminar nadie que no sepa cantar la marchita, pero resulta que de aquí a diciembre falta una enormidad y la gente no está preocupada, como piensa el interventor de puertos, para saber si puede ir a Miami o a Los Ángeles. Están preocupados para ver si comen esta noche. Los jubilados para ver si pueden comprar todos los remedios o si pueden evitar que le corten el gas o la corriente eléctrica. Es delincuencial el pensamiento de la ciocracia. Viven en un mundo mínimo y gobiernan y operan sobre el sufrimiento máximo. Cuando se escriba la historia, cuando se quiera contar sobre Mauricio Macri, algún historiador dirá, y no se animó el Congreso a hacerle un juicio político porque querían que terminara. Y algunos más dirán, no se animaron a averiguar si había alguna cuota de insanía por las medidas que se tomaban, y otros dirán, vinieron a hacer esto. Lo que sí sabemos es que el sufrimiento del que menos tiene parece que lo terminan de descubrir, que no pasa por los que viajan a Miami o a Los Ángeles con la esposa. Así lo dijo el egresado de Cardenal Newman, Gonzalo Mórtola, otro hijo de la ciocracia argentina. La memoria. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 16 minutos, 13.5 la temperatura en la ciudad. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. El capítulo en Paraguay de la eliminatoria de la Libertadores volvió a los viejos tiempos de la Copa. Primero, la complicación para el uruguayo, que tenía una causa pendiente en la policía cuando jugaba para su equipo en su país, por haberle pegado, según cuenta la historia, a un policía que nunca había sido notificado. Segundo, 60 barras de River, de los borrachos del tablón, presos antes de entrar al campo de juego, antes de entrar al estadio. Antes de eso, cohetes y ruidos para que no pudieran dormir los jugadores de River frente al hotel, 11 detenidos de los paraguayos, y un clima al viejo estilo de la Copa. River no jugó bien, pero le bastó con empatar para clasificarse y repetir entonces el River Boca, el Boca River de la Copa Libertadores, que además van a jugar ahora por el campeonato. Iban 8 minutos y estaba ganando Cerro 1-0. Tenían todo para cambiar la historia. River se dio cuenta, enfrió el partido, congeló, terminó el primer tiempo de esa forma, y entonces apenas comenzó el segundo tiempo, y después de emparejar el partido, se empezó a dar cuenta que no llegaba el segundo gol de quienes tenían enfrente. Datos de esto y de otras fechas y qué hace a la Copa Libertadores la tiene Enrique Kepa. Enrique. Bueno, finalmente entonces vamos a tener una vez más River y Boca, en este caso en semifinales de Copa Libertadores de América, ya que ayer con el empate 1-1 en el Estadio de Cerro Porteño, River consiguió, el campeón vigente de la Copa Libertadores, el pase a esa instancia. Había abierto la cuenta el experimentado delantero paraguayo Nelson Aedo Valdés a los 8 minutos del primer tiempo, después de una buena jugada por el sector derecho, el anticipo ofensivo del delantero paraguayo, y 1-0 para Cerro, que habría esperanzas para el equipo de Russo de poder intentar al menos llegar a la instancia de los tiros desde el punto penal. No fue así, porque como bien dijo usted, Miguel, River enfrió el partido, dejó que termine el primer tiempo como estaba. En el segundo salió con otra actitud el conjunto que dirige Marcelo Gallardo y logró el empate a través, precisamente, y valga la paradoja, de Nicolás de la Cruz, el hombre que había tenido el inconveniente el día anterior. Que no había jugado bien, pero hizo un golazo. Exactamente, hizo un golazo que le permitió a River conseguir el empate y el pase de instancia a las semifinales de la Copa Libertadores. De esta manera quedan así. Por un lado van a jugar River y Boca, primer partido en el Monumental, y el segundo se define en la Bombonera, y por el otro Gremio y Flamengo de Brasil. Por lo o tanto, sea que es una final argentino-brasileño. Sí, exacto. Sí. Casi como le salió, casi como quería la Conmebol. Ahora, el tema es con las fechas, ¿no? Porque Angelici fue enviado por Macri para que los partidos se hicieran después de las elecciones. ¿Qué va a pasar con eso? No, ya le dije ayer, Miguel, que la Conmebol no acepta cambio de fecha. El primer partido creo que es el martes 3 de octubre, si no mal recuerdo, y la revancha es precisamente antes de las PASO, 3 o 4 días antes de las PASO. Y la Conmebol ya dijo que no. ¿De las PASO, no? ¿De las elecciones? Perdón, de las elecciones nacionales. ¿Nacional? Pero no, ya dijo la Conmebol porque que no va a aceptar. Especialmente el delito. Bueno, eso. Pero no va a cambiar. O sea, así que se va a jugar. ¿Y lo de Riquelme del 12 de octubre lo harán o no? ¿O usarán esto de excusa diciendo que está la Copa y demás? No está confirmado que se vaya a hacer, por lo menos hasta ahora.